tenemos un entrevistado en línea. Tiene muchísimo que ver actualmente con la selección argentina. Sí, y me gustaría preguntarle cómo recuerda al señor Julio Lamas aquel doble de Ginóbili. ¿Dónde estaba? ¿Si lo vio en vivo? Le vamos a dar la bienvenida, Julio, y preguntándole esto, porque lo estamos recordando realmente como parte de la información, pero también lo recordamos como tipos que amamos el básquetbol, que nos gusta mucho, y lo marcaba Fabián y lo decíamos en la apertura, es algo que quedará en la historia del deporte de la Argentina. Julio, ¿cómo está? Buen día. Matías Traverso y Fabián Pérez, los saludamos en Uno Contra Uno Radio. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Cómo recuerda aquel doble de Manu de Palomita? ¿Tiene algún recuerdo fijo? ¿Dónde lo estaba mirando? Fuera de la, viéndolo yo, y bueno, el recuerdo más emparentado con el hincha, ¿no? Con la emoción de la situación límite y de haberle ganado a Serbia, que es más influencia que en... El ser determinante tuvo en vencer a fin de año una potencia. Claro, con todo lo en que... En el comienzo del torneo, ¿no? Con todo lo que eso trae consigo. Uh-huh. ¿Cómo está la Argentina, Julio? ¿Han practicado? ¿Carlitos sigue con algún problemita? Recién terminamos de entrenar. ¿Cómo? Recién terminamos el entrenamiento de la mañana. Uh-huh. Pablo y Carlos están entrenando. Pablo está como terminando el proceso gripal, la vacuna o lo que sea que tiene, toda esta situación. Pero vino del entrenamiento, Carlos no, está en cama en el hotel. ¿Y Leo está con ustedes, Julio? Sí, está con nosotros, Leo. ¿Y cómo lo han recibido? Bien, lo tengo acá atrás en el micro, así que mucho no. Bien, con ganas de alegría, ¿no? Sí, como eso. La verdad que la situación salió de lo deportivo y entró en lo personal, entonces verlo también es una alegría, una tranquilidad. Fabi, te escucha Julio Lamas. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, gracias por tu tiempo, Julio, que para nosotros es valioso. Por favor, un gusto. Bueno, Julio, hagamos un análisis de cómo está la selección hoy, si son los tiempos que vos esperabas, si son los momentos que vos esperabas, si estás contento con la etapa de preparación. Y estamos... No lo puedo cambiar todos los días, ¿no? El análisis, ni guiarme por la sensación de un solo partido, pero estamos cumpliendo con los objetivos programados de entrenamiento y también estas cosas de que haya un jugador que tiene una gripe y sale de la rutina y vuelve, es normal, sucede, solucionando esas cosas y tratando la adaptación en su regreso tanto de escuela como de Roberto. Y ese es un poco el momento que estamos viviendo, y ya metiéndonos más de lleno en el trabajo tipo que el equipo va a tener como sistema de juego defensivo y ofensivo. ¿Te preocupa algo? ¿Cómo? ¿Te preocupa algo? No me preocupa nada en especial, pero tampoco digamos, doy por sentado que todas las cosas que tienen que suceder o que el entorno da por sentada, como que el resultado es una certeza. Bueno, nosotros en el equipo pensamos que tenemos que conseguir y estamos en eso, ¿no? Con la mentalidad que un equipo competitivo tiene que tener para entrenar. Así que eso es lo que tratamos de, no de transmitir, sino eso es lo que vivimos, ¿no? Por lo tanto, de afuera hace eso. Mati. Julio, el ideal, si es que existe el ideal, pero lo que usted busca en este momento para llegar a la apertura o al famoso 10 de septiembre en Mar del Plata, en cuanto al juego, ¿Se asimila, tiene alguna semejanza con lo que ocurrió en el primer tiempo contra Venezuela, el fin de semana en Córdoba? No, porque eso sería pensar que Dios es argentino, ¿no? Que nosotros, que yo piense que vamos a tirar 70% de tiro de campo, incluidos los triples, en un partido, sería infantil de mi parte, ¿no? Y bueno, soy un entrenador con experiencia que sabe que eso es un techo en el asiento. Y la realidad es que cuando un equipo mete tanto lo que tira, parece que fueran que jugara bárbaro o disimula cualquier error que comete porque lo arregla metiéndola. Y eso fue lo que pasó en el primer. Entonces no tengo la expectativa que siempre podemos así, porque sé que los porcentajes de tiro de campo después se terminan yendo a lo normal, ¿no? Se termina tirando cerca del 40% de 3 puntos, la de 55 de 2 puntos, eso es lo que normalmente sucede, y no lo que pasó contra Venezuela. Lo que pasa es que me parece que como todavía no habían dado una muestra de un buen juego, los jugadores salieron tan concentrados al partido y con tanta energía, y esto que es un acierto hizo que incluso que Venezuela se rindiera en el segundo cuarto, cosa que, bueno, que ya no, seguramente no suceda mañana. Y que tampoco sería tan bueno para nosotros, ¿no? Que así sea, porque en este periodo de preparación lo más importante es tener exigencias que nos preparen bien. A ver, Julio, yo que soy un convencido de que los partidos se ganan en defensa, ¿no? Lo del ataque está todo bien, te lo entiendo, y está muy bien que piensen así porque es lógico y porque seguramente va a pasar. Pero lo del primer cuarto, esa solidaridad que mostró el equipo en defensa, que todos hayan terminado como mínimo con una pelota recuperada en el casillero de pelota recuperada, y hablando de la defensa y cómo se construyó la defensa, eso sí se acerca un poquito a lo que pretendés, ¿no? Sí, es verdad, muy bien el equipo, yo te diría que muy bien durante todo el partido, pero excelente en el primer tiempo. Ahí es donde yo te digo que por ahí Venezuela, que es un equipo luchador y de mucho más nivel que lo que se ve, ellos como que al ser un partido de preparación como que guardaron armas para otro día, y el segundo tiempo no es una medida real, pero el primer tiempo sí que hubo una gran actuación defensiva, tanto en lo individual como colectivamente del equipo, y con mucha gana de parte de todos los jugadores, ¿no? De hacer bien esa tarea. La verdad que ahí sí estuvo, y eso además vos lo podés intentar todas las noches. Claro. Lo del acierto con el tiro, vos sabés que alguna noche pasa que por ahí dos o tres partidos en el torneo pasa que estás inspirado, dos o tres que no lo estás, y el resto que estás en una situación promedio. Bueno, en la defensa vos podés intentarlo todas las noches, y bueno, mi expectativa es que el equipo así lo haga, ¿no? Sí, además, muchas veces en un torneo, inclusive por los puntos, cuando la ofensiva no es tan fluida, por ahí con un jugador que se destape, si vos haces una defensa como la que pasó o la que planteó Argentina el otro día frente a Venezuela, bajándole los puntos al rival, hasta podés ganar con una mala ofensiva. Se puede dar. Sí, y aparte nosotros tenemos más de uno, ¿no? Que claro, en ataque te puede hacer un partido individual, con que aparezcan dos por día, estarías en una situación competitiva. Entonces, ese es un poco el plan, tratar de ser un equipo fuerte defensivamente, claro, que haga que no estemos pendientes del individual para poder conseguir el objetivo. Ojo que a mí me encanta cuando el equipo juega bien adelante y cuando la mete. Obviamente. Soy el equipo más feliz de la tierra, ¿no? Uh-huh. Y en definitiva lo que me gusta es un equipo que cuando no tiene la pelota defienda bien y que cuando la tiene ataque bien. Ese es en definitiva el objetivo. Lo que pasa es que el nivel de acierto del primer tiempo no fue normal, ¿no? Todo lo que levantaban la mano la metían. Exactamente. Bueno, y digamos, si vos tuviese que calificar en qué momento estás, ¿no? De la selección de un jugador, ¿no? Vos tenés que cortar dos jugadores. ¿Te falta mucho recorrido todavía para saber qué es lo que vas a hacer, con cómo vas a cambiar, si vas a mantener la estructura de equipo, si la vas a cambiar, si vas a ir con más, con tres bases, con dos, estás en una situación. Si por mí fuera, nosotros conversamos permanentemente con el cuerpo técnico, estos trabajos, ¿no? Estas responsabilidades que tenemos que tener, la verdad que también por respeto a los jugadores, en esta etapa que termina el domingo próximo, estaríamos en condiciones de hacerlo, pero también a veces suceden cosas, o por ejemplo le van a hacer una radiografía a Pablo Quintero a ver cómo está de su pierna porque no pudo entrenar, o también cómo evoluciona Fabricio, que hacen que yo no pueda tomar una decisión hasta que no tengan la garantía de que estos 14 jugadores están disponibles para el torneo, porque claro, si no puede ser que tome una decisión y que después haya un jugador que sea baja por, esperemos que no, por una cuestión física y tenga que reincorporar a un jugador, y la verdad que no me gustaría eso, ¿no? Claro, así claro, que claro. Ni bien el cuerpo médico me dé el ok de que los 14 jugadores están disponibles, si el ni bien fuera hoy, tampoco tomaría la decisión hoy, pero si el ni bien es antes del próximo domingo, sí la tomaría, pero pinta como para que no. Entonces, no quiero dar una fecha y ser prisionero de ella en perjuicio del equipo, ¿no? Mati. Julio, en una entrevista usted hablaba de la particular relación que tiene la generación dorada con la gente a lo largo del país, y decía que hay muchas situaciones que lo emocionan a usted. Y porque se está ante uno de los mejores equipos de la historia del básquet y también del deporte argentino. ¿Cómo lo vive usted hoy por hoy, la relación, el respeto que le tiene la gente al equipo argentino de básquetbol? Yo lo vivo en primera instancia con el mismo orgullo, la misma admiración que lo pueden vivir ustedes. No hay una diferencia, pues soy un hombre de 47 años que sabe valorar este tipo de cosas. Entonces, eso por un lado. Después, al estar incluido, cuando en vez de estar afuera estoy adentro, se agrega a mí un compromiso y una responsabilidad de hacer lo mejor posible y hacer buena esta oportunidad deportiva que afortunadamente tengo, por un lado. Y por otro lado, ya después, dejar eso de lado al momento de entrenar y jugar y cumplir con el rol del entrenador, que tiene que tratar de estar alerta a las cosas que pueden pasar y corregir los defectos de funcionamiento que el equipo pueda tener o los errores que un jugador pueda tener jugando un partido. Entonces, eso es un poco todo el recorrido que a mí me toca, ¿no? El que te acabo de escribir. Todo eso me sucede a mí como entrenador de la selección. Con respecto al partido de mañana, Julio, ¿ya tiene confirmado quién va a ser parte de la rotación para que queden los 12 fijos del partido contra Venezuela? Me parece que la rotación de mañana va a decidir las vías respiratorias superiores de los jugadores del equipo. La decisión irá de Delfino, ¿no? Sí, ojalá que no pase, ojalá que Carlos pueda jugar, ¿no? Un partido en Santa Fe, por toda la gente que es un partido que tanto Andrés como Carlos juegan en su provincia y me encantaría que puedan jugar, pero bueno, si no está en condiciones no podrá. Ahora mismo está en la cama y pinta como mal para mañana. Qué compromiso el otro día, ¿no? Porque ya estaba terminando el partido, faltaban 3, 4, 5 minutos, no me acuerdo bien, y la gente en el estadio del Orfeo empezó a pedir a Manu, porque era la despedida del partido, y por ahí sin mucha gana tuviste que ponerlo. Sí, faltaban 3 minutos, ¿no? El tema de no las ganas. Yo, imagínate que si en mi mano está darle algo que es alegría para otro, ¿cómo no lo voy a hacer? El tema no, es que te pone una situación en la que tenés que decidir, bueno, fenómeno, le doy la despedida, posible el público acordó que quizás nunca más lo vean en vivo jugar a Manu, bien, acá la tenés, pero el otro ya se había sacado las tobilleras, todo, y se las tuvo que poner, para volver a jugar. Le llega a pasar algo y paso, de darle la idea a la gente a hacer, ¿para qué lo puso 50 claro, puntos arriba, para no? ¿Para qué lo puso nada más, no? Claro, entonces, pedir es facilísimo, lo difícil es dar, ¿no? Sí, sí, sí, sobre todo cuando el que da tiene mucha responsabilidad. Claro, pedir pide cualquiera. Julio, te hago la última de mi parte y ya te libero y te agradezco mucho el tiempo que siempre nos brindás. Obviamente que la experiencia va a ser la respuesta que vas a tener a mano, supongo yo, y el camino recorrido. Pero ¿qué diferencias sustanciales, hablando de básquetbol puramente, hay entre aquel hombre que tomó la selección en el 97 y este hombre que la toma hoy, más maduro, con un recorrido mucho más extenso, con situaciones quizás límites más vividas y mejor resueltas? ¿Cuáles son las grandes diferencias que vos notás entre aquel Lamas y este Lamas? La última parte no te la entendí. ¿Cuánto qué? ¿Cuáles son las diferencias más grandes que vos notás sí. entre aquel Lamas y este Lamas? La primera es la que dijiste vos. La primera, la experiencia personal para guiar un grupo de jugadores, ¿no? Todas las cosas vividas en distintos vestuarios y campos de juego en todos estos años. Y la segunda, el progreso profesional, que me trajo de la mano en una situación inmediata después del año 97, que fueron los 3 años con la selección, los 4 años en Europa, 7 años seguidos de dirigir a los mejores, enfrentar a los mejores, trajeron un progreso profesional para mí que, bueno, me han hecho mejorar comparado conmigo mismo, ¿no? Claro, claro. Mati. La última, Julio. Verlo a Scola jugar y de la manera que lo hizo, ¿qué sensación le corrió por el cuerpo? De tranquilidad, de decir, bueno, está, lo está haciendo bien, lo puede hacer, va a llegar. De valorarlo a él por todo lo que hace para poder estar en este torneo. Creo que en todos estos 22 años dirigiendo en primera, contado con los dedos de una mano, me sobra algún dedo para algún jugador que pueda llegar al torneo como él va a tratar de llegar, porque tenés que tener varios valores juntos, ¿no? Tenés que tener la mentalidad, el carácter, pero también tenés que tener la dedicación de inventar sesiones de entrenamiento en cualquier horario y lugar, la voluntad inquebrantable, ¿no? Y el profesionalismo que él tiene. Eso en cuanto al sentimiento que me genera, y después la me genera también tranquilidad y confianza que esté en el equipo y que juegue el torneo. Es un transporte a los compañeros de seguridad para jugar un torneo tan importante. Julio, muchísimas gracias. Finalizó el entrenamiento y ha conversado con nosotros un ratito para que la gente también conozca cuál es la actualidad de la selección, pensando en el futuro y en lo que será el amistoso de mañana. Le mandamos un abrazo grande y seguramente Pérez y Montesano ya en poquitas horas van a estar cerca de ustedes nuevamente. Saludos, chicos. Un abrazo. Julio Lamas.